Volvemos a emergencias. Volvemos, se tiene alguna emergencia. Hola, ¿me escucha? Hola, policía. Hola, hola, ¿me escucha? Hola. Sí, 911, policía, ¿me escucha? Hola. Hola, ¿me escuchas? Hola. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Qué localidad estás? Escuchame, estamos en pleno centro. ¿De qué municipio? ¿Qué ciudad? Decime el municipio. Una camioneta chocó a unos amigos míos. OIF 925. Pará. OPF, me dijiste, 935. Pará. ¿Me escuchás? Pará. Escuchame. Decime el municipio, la ciudad, por favor. Estamos por el diagonal 74, lo estamos siguiendo. ¿En La Plata estás? Diagonal 74, ¿y qué más? Pará, que como que todo alta, pará. Diagonal 74, ¿y qué más? Sí. Y diagonal, escúchame, porque si no escucho la moto, no a vos. Diagonal 74, ¿entre qué calles? ¿Entre qué calles? Diagonal 74, saliendo a Plaza Moreno. Saliendo a Plaza Moreno, ¿para qué lado están yendo? ¿Sentí hacia dónde? Para el lado de Plaza Moreno. ¿Hacia Plaza? ¿Pero ahora a la altura de dónde está? ¿Está llegando a Plaza Moreno o no? Sí, ya estamos llegando a Plaza Moreno. Bueno, ¿de qué color la camioneta? OIF 925. Escúchame, ¿de qué color es? Color gris. ¿No sabes qué marca o qué modelo? ¿Sabes la marca? ¿Sabes la marca o el modelo? Hola. Hola, ¿me escuchás? Guarda. Hola, ¿me escuchás? Guarda. Corto y transmito.